Le damos la bienvenida a Claudio Soto, Gerardo Rodríguez y Paola Celaya. Te saludan, Diego. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le va toda la audiencia? Muy bien. Yo creo que hay un tema relevante, es el que estabas mencionando, que está referido a este bono que le otorgarían a aquellos jubilados y pensionados nacionales que perciben hasta dos haberes mínimos. Le otorgarían un bono de 5.000 pesos. Esto en el mes de agosto, ¿no? Va a ser por única vez. Decimos que son dos haberes mínimos, o sea, cada haber mínimo está en 23.000 pesos, alrededor de 23.000 pesos, o sea, dos haberes mínimos serían 46.000. O sea, una señora, suponte, que cobre una jubilación mínima y una pensión mínima, podría cobrar este bono. Bien. La idea, digo, de este bono es un poco equiparar a todos, porque creo que si cobran un poco más, el bono sería menor de 5.000, puede llegar a ser de 1.000 o 2.000 pesos, para que más o menos queden por los 50, ¿es así? No, aparentemente lo que se sabe es que se otorgaría el bono de 5.000 pesos. Lo que está confirmado es a los que cobran la jubilación hasta dos haberes mínimos. Los que cobran más de ese monto, en principio no recibirían un bono para cubrir justo. ¿Por qué se otorga el bono? Se otorga para cubrir la diferencia entre la inflación, que está calculada más o menos para el primer semestre del año en más de un 25%, y los aumentos que se otorgaron por la ley de movilidad jubilatoria, que ronda un 21%, 21 y pico. Entonces, por eso se otorga este bono. Ahora, a los que cobran más de dos haberes mínimos, todavía no se sabe a ciencia cierta si le van a otorgar algún bono proporcional para cubrir esa diferencia. Sería importante que se lo otorgue. ¿Por qué? Porque si no le otorgan un bono o algo que cubra esa diferencia, lo que va a provocar es juicios a futuro. ¿Por qué? Porque si no, se van quedando los que cobran más de dos haberes mínimos. Y eso te genera, jurídicamente, y no hay margen de duda en esto, por más que lo entrevistes al 100% de los abogados del país, todos van a coincidir que si no se otorga algún tipo de complemento, y para ponerlo en pie de igualdad, para no perder tanto contra la inflación, les va a generar de hacer reclamos judiciales a futuro contra el Estado. Bien, bien. Se estima que cerca es del 83% de los jubilados aproximadamente van a recibir el pago de sus salarios de agosto con este bono de 5.000 pesos. Y sí, porque la mayoría, ten en cuenta que la mitad de todos los jubilados, la mitad, más de la mitad, cobran al menos una jubilación mínima. Más de la mitad de todos los jubilados que uno ve en la calle, digamos, cobran más de la mitad la jubilación mínima, 23.000 pesos. Después a eso, si tenés otro porcentaje elevado, por ejemplo, señoras que cobran la jubilación y la pensión, que también es mínima. Entonces sí es altamente probable que sea el 83% de la población que cobra dos haberes mínimos. El problema que tenés es con los que cobran más. Ese es el problema. Bien. Bien, Diego, ¿y en qué situación está el tema de la movilidad jubilatoria, de la fórmula que se utiliza? Porque siempre es una disyuntiva respecto al gobierno que está, a ver si se deroga o no la fórmula anterior para que los jubilados, y lo digo entre comillas, le ganen a la inflación, cosa que nunca sucede. Mirá, el tema es así. Cuando se aprobó la modificación de la ley de movilidad jubilatoria, fue en diciembre del 2020, ya se sabía que si le sacás el rubro en la movilidad jubilatoria inflacionario, en una economía inflacionaria, ibas a tener este tipo de desperfectos, de desbarajustes, que obligaba a implementar un bono para que los haberes jubilatorios no queden atrasados. con respecto a la inflación. El tema es así, mientras no se pueda controlar la inflación, mientras Argentina, el Estado nuestro, no pueda controlar la inflación, no existe fórmula de movilidad jubilatoria que sea satisfactoria. ¿Por qué? Porque la inflación te destruye, te pulveriza cualquier fórmula. Las fórmulas son buenas, lo que es malo es la inflación. Si no controlas la inflación, la fórmula jubilatoria siempre va a quedar atrasada. Este es el problema. El otro tema importante, chicos, es, aparte del bono, hay algo que va a salir en los próximos días oficialmente, a partir del 1 de agosto. Es muy importante esto, que todavía no está el decreto de necesidad y urgencia, pero sí está a punto de salir, que es el reconocimiento de aportes para aquellas mujeres que tienen 60 años, de 60 a 64 años, que no tienen años de aportes, pero que aparentemente podrían llegar a jubilarse. ¿Cómo? Ingresando a la moratoria previsional actual, que ahí está vigente, y le reconocerían, además, por cada hijo que esa señora haya tenido, le reconocerían un año de aporte. O sea, claro, o sea, vos, por ejemplo, hoy, una señora que tiene 60 años de edad, podría, a través de la moratoria previsional vigente, incorporar o tener más o menos unos 24, 25 años de aportes. Podría ingresar por moratoria provisional, declarar que ella desempeñó una tarea y podría llegar a reconocerse de unos 25 años de aportes. Pero además, vos para jubilarte necesitas 30 años de aportes, no 25, 30. Entonces, y con esta medida que saldría en los próximos días, le reconocerían, suponte, una señora que hubiera tenido 3 hijos, le reconocerían 3 años más. Con lo cual, si podría tener por moratoria provisional unos 25 años, más 3, ya tiene 28. Y si después tuviera algún aporte, 2 años más de aportes en algún lado, podría llegar a reunir los 30 y poder jubilarse. Esto es un tema importante, que estén muy atentas las señoras que tienen 60, 61, 62, 63, y en función a la cantidad de hijos que hayan tenido, por ahí pueden llegar a jubilarse, no todas, pero estén atentas, y esto va a dar que hablar, y mucho. ¿Por qué? Porque hay alrededor de cerca de 160 mil mujeres en todo el país que estarían en condiciones jubilatorias. Bien, esto es solo para mujeres, porque nombras siempre mujeres, no hombres, para mujeres. No, es para mujeres, solamente es para mujeres. ¿Por qué? Porque le hacen un reconocimiento por haber... sido ama de casa, digamos. Ser ama de casa, haber cuidado a los chicos, en la crianza y demás, les ha quitado, según la norma, les quitó la posibilidad de trabajar y o buscar un trabajo, desarrollarse profesionalmente como un hombre que por ahí no atendía ese tipo de tareas, ¿no?, tan importantes. Bien, qué interesante. Bueno, interesante, Diego, la verdad que... Sí, sí, esto a partir te diría de que agosto, ahora entonces va a salir, de todos modos, un DNU. Va a salir, tiene que salir un decreto de necesidad y urgencia. En los próximos días, ya está anunciado, así que vas a ver que en los próximos días se va a dar los detalles puntuales de lo que estamos hablando, y va a ser muy, pero muy relevante para muchos vecinos que seguramente conocemos, que por ahí hoy no se pueden jubilar todavía y lo van a poder hacer. Bien, bien. Bueno, eso por un lado, cerramos ahí, que es una muy, pero muy buena noticia. Y por el otro, y la última, respecto del bono, no hay que hacer nada, ¿no? No hay que inscribirse en ningún lugar, no hay que anotarse, viene automáticamente si uno percibe menos de 2 haberes mínimos. Sí, es automático, no tiene que hacer nada el jubilado. Perfecto. Diego, sabemos que tenés que seguir trabajando, así que te agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. Un beso y un abrazo muy grande para todos ustedes. Hasta luego, un beso. Bueno, chicos, ahí pasó.